Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que usabas para escuchar música? Bueno, para escuchar música usábamos cassettes y también habían discos que sonaban con una púa. Habían tocadiscos y también pasacassettes. Y para enviar mensajes. Para enviar mensajes usábamos carta postal, o sea, uno escribía en papel el mensaje, lo ponía dentro de un sobre y iba al correo con una estampilla, lo mandaba al destinatario y le llegaba a la casa. Y por último, para comunicarte con tus amigos, ¿cómo hacías? Bueno, para comunicarme con mis amigos usábamos el teléfono de línea que muchas casas hoy tienen el teléfono, no como, bueno, después empezaron a aparecer los teléfonos móviles o celulares. Antes el teléfono de línea era lo único que había y era muy difícil que una casa tuviera teléfono, Dale. de línea en la casa. Está bien.